Hola amigos y oyentes de todo el país. La justicia realizó una inspección ocular en los barrios Mitre, Coghlan, Villa Urquiza y en el Shopping Dot. En el marco de la causa que investiga al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y su gabinete, por las inundaciones ocurridas en abril del 2013, que provocaron la muerte de 6 personas, afectando principalmente los barrios Mitre y Saavedra, muy cercanos al centro de compras. Los vecinos del barrio habían presentado una denuncia por el presunto incumplimiento del plan director hidráulico. Como parte de la investigación, el juez de instrucción subrogante, Marcelo Conlazo Zavalía, ordenó una amplia inspección ocular que se realizó la semana pasada. Se inspeccionaron varias calles y avenidas de la zona, el Dot by the Shopping y sus inmediaciones. Luego de la tragedia, numerosas protestas y reclamos de los vecinos no recibieron respuesta. El 2 de octubre, luego de 6 meses de la tragedia, una enorme movilización conocida como el Paraguazo profundizó los reclamos. Esto decían los vecinos. Basta de tragedias, basta de negociados, sumate con nosotros, vení a esta movilización. Se cumplen 6 meses de la tragedia del 2 de abril y a pesar de todos los reclamos que hacemos, además de reunirnos con funcionarios, además de que hay otras asambleas en el barrio luchando por lo mismo, no conseguimos nada. Hemos lamentado muertes, no se hace nada. Lo que se gasta en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es para cosmética, para maquillaje. Vuelven a aumentar el impuesto del ABL y nosotros seguimos sin obras. Dentro de la causa están denunciados Mauricio Macri, la vicejefa de gobierno María Eugenia Vidal, el jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta y los ministros Guillermo Montenegro, Diego Santilli, Carolina Stanley y Graciela Reibaud. La desigualdad en su máxima expresión muestra un fastuoso centro comercial y esconde a un barrio popular con todas sus necesidades insatisfechas. Reporta para Farco, FM Riachuelo 100.9, Cooperativa de Trabajo Riachuelo Producciones, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.